¡Vamos, el ritmo! ¡Vaya! ¡Todos haciendo palmas, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! Mira la cerveza, se le hace agua la boca. Me noto impaciente con la ganas de subir. Mira la nota más, ya se le van los pies. Se está volviendo loca con ganas de subir. ¡Que tú baila, baila! ¡Que tú baila! Mira la nada más, ya se le van los pies. Se está volviendo loca con ganas de subir. Que suba ella a bailar, que suba ella a bailar. Que suba al escenario, que suba ella a bailar. Que suba ella a bailar, que suba ella a bailar. Que suba al escenario de Palmira a bailar. ¡Eso! ¡A bailar, puro loco! ¡Juan Truco a la baila! Los Álamos, Alta Vida, Arriba, Corral de Mano. Que suba ella a bailar, que suba ella a bailar. Que suba el escenario, que suba ella a bailar. Que suba ella a bailar, que suba ella a bailar. Que suba el escenario, que suba tú a bailar. ¡Eso! ¡Ahora cómo! ¡Para el desviando loco! ¡Cómo lo baila la gente de Córdoba! ¡Primero de mayo! ¡San Vicente! A bailar, es lo que acaba de pasar.